Hola y bienvenidos al episodio número 7 del podcast Historia de la Aviación. Antes de nada, espero y deseo que hayáis disfrutado al máximo de estos días estivales. Y en esta ocasión continuaré hablando de los inicios y desarrollo de la aviación comercial. En la sección dedicada a figuras históricas, centraré la atención en el magnate Howard Hughes. Y por último, en el espacio dedicado a la carrera aeroespacial, proseguiré con la historia del transbordador espacial. Como siempre, espero que disfrutéis mucho de este episodio del podcast. En el periodo de entreguerras, los ingenieros se centraron básicamente en mejorar el diseño y la construcción de los aviones, ya que el nivel de potencia de los aparatos era bastante satisfactorio. Durante toda la década de 1920, los fabricantes de la Europa continental probaron monoplanos, mientras que en el Reino Unido se apostó con fuerza por los biplanos. En los primeros momentos, ambas máquinas presentaban un rendimiento parecido. El biplano cuatrimotor británico, el Handley Page, el HP-42, podía alcanzar los 161 km por hora, mientras que el monoplano más grande de la época, que era por aquel entonces el alemán Junkers G-38, llegaba a 185 km por hora, pese a disponer de 1.000 caballos más de potencia que el primero. La progresiva pérdida de importancia de los biplanos en beneficio de los monoplanos empezó a finales de la década de 1920 y principios de la de 1930. Este hecho se reflejó especialmente en el Trofeo Schneider, donde diseñadores e ingenieros presentaban sus novedades. La mayoría de los aviones participantes en esta carrera aérea anual eran monoplanos. En 1927, el S-5 demostró que los monoplanos eran el futuro, ya que alcanzó una velocidad de 452 km por hora. Eso era más o menos un 70% mayor que la mayoría de los cazas del momento. En 1931, el Reino Unido se adjudicó de manera definitiva el trofeo Schneider gracias al S-6, el cual aportó un conocimiento tecnológico que fue decisivo para que la compañía desarrollara su diseño más famoso, que fue el Spitfire. Una segunda innovación fue el desarrollo del avión de línea totalmente metálico. El monoplano de ala alta, el Ford Trimotor, apodado el Tin Goose, fue el primero en aparecer. Poseía un fuselaje corrugado y unas alas de duraluminio, que era un metal tan ligero como el aluminio, pero que era dos veces más resistente. El apodo, el que os he comentado, que se llamaba Tin Goose, se debió al hecho de que cuando se deslizaba por la pista, los tres motores graznaban como gansos. De 1925 a 1933, Ford produjo 197 unidades trimotor para el mercado comercial, que se emplearon como aviones postales y de carga o bien para el transporte de pasajeros. En ese caso, tenían una capacidad máxima de 17 personas. Respaldado por el prestigio de la marca Ford, el Tin Goose se convirtió en 1930 en uno de los primeros aviones en emplear azafatas para servir las comidas y bebidas durante el vuelo. Aunque su producción cesó en 1933, la vida de los Ford Trimotor continuó. En la actualidad existe un modelo, Tin Goose, que continúa prestando servicio en el Kalamazoo Air Zoo, que efectúa vuelos en plan recreo, de ocio, sobre Michigan. Referente, como os he comentado, todo el tema de las azafatas, o azafatos, de los TCPs, de los tripulantes de cabina de pasajeros, la primera aerolínea en contar con estos, en este caso fue con azafatas, entre su tripulación fue Boeing Air Transport, que fue la predecesora de la United Airlines. Estas primeras azafatas debían ser enfermeras cualificadas para atender urgencias médicas que podían suceder a bordo. En 1930, Boeing contrató a 8 enfermeras para trabajar en sus modelos 80A. A raíz de este ensayo, nació la profesión de azafata, de TCP, ya que este servicio se fue extendiendo en otras compañías. Aparte de servir comida y bebida a los pasajeros, las azafatas también se encargaban de comprobar los billetes, llevar maletas y mantener limpio el interior del avión. Las aspirantes a estos puestos de azafatas estaban sometidas a restricciones muy estrictas Además de tener el título de enfermeras, debían de tener una edad comprendida entre 20 y 26 años, una altura no superior a 1,63 y un peso inferior a 53 kilos y medio. La corta e intensa vida del Team Goose fue consecuencia de la rápida evolución del mercado aeronáutico. En 1933, 4 años después de la aparición del Ford Trimotor, entró en escena el Boeing 247, que fue el primer avión civil moderno. Dicho modelo era un bimotor que desplazó al obsoleto trimotor, ya que su avanzada tecnología pues nada tenía que ver con la de los trimotores y biplanos, los cuales pues aún prestaban servicio por todo el mundo. Avión de ala baja y totalmente de metal, el Boeing 247 contaba con piloto automático, tren de aterrizaje retráctil, los flaps, que bueno, fue el primer aparato en disponer de estos dispositivos, de estas superficies flexibles en las alas. Equipo de deshielo, hélices de paso variable y 2 motores en estrella que eran Pratt and Whitney Wasp de 550 caballos. La capacidad era de 10 pasajeros, los cuales disponían de servicio había azafatas, cabina insonorizada, lavabo, hay que decir también que bueno, ese lavabo todavía no tenía agua corriente, ventiladores individuales y refrigeración y calefacción controlada por termostato. El Boeing 247 se presentó en la Exposición Universal de Chicago y bueno, pues se puede decir que acababa de nacer el avión civil moderno. La flota de TUA no podía competir con los Boeing 247 de United Airlines, así que decidió pedir la colaboración de Douglas. Su primer bimotor, el civil, el DC-1, voló en julio de 1933. El segundo, que fue el DC-2, ya fue pues un poquito más tarde. Sin embargo, la verdadera competencia de los 247 pues apareció en diciembre de 1935, cuando el Douglas Sleeper Transport, también conocido como el DC-3, realizó su vuelo inaugural. Este nuevo aparato podía transportar pues cómodamente a 21 pasajeros, que por tanto era pues 11 más que el Boeing 247, y era más rápido que su competidor. Los vuelos nocturnos, las plazas se reducían a 14, ya que los asientos pues eran reclinables. El DC-3 pasó a dominar los vuelos comerciales y se convirtió en el avión civil más famoso del mundo. En 1938, estos modelos llevaban a cabo pues el 95% de los vuelos nacionales de Estados Unidos, y un año más tarde formaban parte de la flota de más de 30 aerolíneas por todo el mundo. El 90% del tráfico aéreo mundial corría de hecho a su cargo. Cuando estalló la Segunda Guerra Mundial, pues ya se habían vendido más de 450 unidades a operadores civiles y a pesar del conflicto bélico, pues la carrera, la vida de este avión no se vio perjudicada. Douglas recibió encargos para suministrar a Estados Unidos y al Reino Unido versiones militares para el transporte de tropas. Bajo el nombre, las denominaciones del C-47 Skytrain, el C-53, que fue el Skytrooper, o el Dakota, el DC-3, se ganó los honores militares en el norte de África, pues en Normandía, en Birmania, el Himalaya. Después de la guerra, algunas variantes del modelo pues se emplearon en el puente aéreo de Berlín y la guerra de Vietnam. De hecho, en Vietnam, bueno, pues se utilizó la versión armada, el C-47 Spooky. En total, podemos decir que se construyeron pues 803 unidades del DC-3 para uso civil, 10.123 para fines militares y otras 2.700 para, bueno, bajo licencia soviética, con la denominación de Lisunov LLI-2. Incluso se llegó a fabricar una versión japonesa, el Showa L-2D, que conocido también como Tabi. Estas importantes cifras pues no son más que un reflejo de la durabilidad y la capacidad de adaptación de dicho modelo del DC-3. A mediados de la década de 1990, incluso bueno, aún operaban en 44 países pues 400 DC-3 y C-47. La respuesta de Boeing a este DC-3 pues fue contundente. Según un estudio efectuado por un piloto de la TUA, Tommy Tomlinson, un avión civil pues podía viajar a más de 4.000 metros de altitud, lo que conllevaría un aumento pues del confort para los pasajeros y una reducción importante del consumo de combustible. Se estima que este piloto llevaba más horas de vuelo por encima de los 30.000 pies que todos los demás pilotos de la época juntos. 30.000 pies, que equivale pues a unos 9.200 metros aproximadamente. Por lo tanto, su teoría debía de estar pues bien fundada, bien argumentada. Uno de los principales problemas de volar a gran altitud es la menor presión de aire que existe ahí. Es la menor presión del aire que en la cima, por ejemplo, del Everest, está a 8.848 metros, ni siquiera es un tercio de la presión normal a nivel del mar. A medida que lo que hace es que a medida que desciende la presión del aire, también lo hace la cantidad de oxígeno. A elevadas altitudes, el cerebro humano pues experimenta pues una falta de oxígeno, pues que puede llevar a consecuencias fatales. Todo ello, unido a las temperaturas extremadamente bajas, hace que los aviones que vuelan a gran altitud pues deban de mantener una presión y una temperatura pues creada de manera artificial en el interior. El resultado de las recomendaciones de este piloto, de Tomlinson, pues fue el Boeing el 307, el Stratoliner, que fue el primer avión civil del mundo en contar con una cabina presurizada, gracias a la cual pues podía volar más alto que cualquier otro avión entonces que por aquel entonces estaba en servicio. El Stratoliner efectuó su primer vuelo el 31 de diciembre de 1938 y empezó a prestar servicio transcontinental con TUA en el 40. Realizó el vuelo de Los Ángeles a Newark, en Nueva Jersey, en 13 horas y 40 minutos, 2 horas menos que el DC-3. Pan Am adquirió 3 unidades de este nuevo modelo para sus vuelos a Sudamérica, la TUA un total de 5 y el famoso Howard Hughes 1. Los primeros vuelos eran cortos y los pilotos pues apenas requerían mapas, experiencia en navegación aérea o asistencia técnica. Sin embargo, cuando aumentaron las rutas continentales e intercontinentales y el cielo pues se llenó de aviones, los sistemas de navegación se volvieron imprescindibles. Los vuelos de día pues no ofrecían dificultades, ya que los pilotos orientaban pues por detalles del paisaje, pues como carreteras y ferrocarriles. No obstante, hubo quien empezó a preguntarse si algún día el avión pues podría llegar a ser un verdadero competidor del tren con este único método de navegación. La navegación nocturna con balizas luminosas comenzó en Estados Unidos en la década de 1920, y ya en el año 1923 el Ejército del Aire estableció pues una hilera de 129 kilómetros de largo con balizas luminosas entre Columbus y Dayton, en Ohio, pues como para utilizar como referencia para los pilotos. Este sistema fue adoptado por el Servicio Postal en 1924, que dispuso un tramo iluminado de forma similar entre Chicago y Cheyenne. Cheyenne está en Wyoming, pues como primera etapa de una ruta transcontinental. La construcción de este primer tramo estaba pensada para que los aviones despegaran de la costa con luz de día, atravesaran este sector iluminado y aterrizaran en la costa opuesta de nuevo con luz diurna. Las balizas estaban formadas por una torre de acero de 15 metros y medio de altura y un generador. Este lo que alojaba dentro era una baliza giratoria visible pues a lo largo de 64 kilómetros y 2 balizas fijas que señalaban la procedencia y la dirección. El generador tenía sus propias señales, visibles de día. A mediados de 1925, el tramo iluminado de la ruta partía de Rock Springs, en Wyoming, y llegaba a la ciudad de Nueva York. El 20 de mayo de 1926, el Congreso de Estados Unidos aprobó el Acta del Comercio Aéreo, pues según la cual la responsabilidad del desarrollo y de la seguridad del tráfico aéreo recaía en el gobierno del país. En agosto de ese mismo año se fundó entonces la sección de aeronáutica del Departamento de Comercio, cuyo primer dirigente fue, este señor fue William McCracken. Hasta entonces, el gestor de las rutas aéreas y de los aeródromos había sido el Departamento de Correos, ya que la misión principal de los aviones realmente pues era transportar la correspondencia. Desde aquel momento, en cambio, pues pasaban a formar parte de la jurisdicción federal. Desde julio de 1927, la sección de McCracken se encargó de terminar la ruta iluminada, constituida entonces pues por un sistema de balizas luminosas, 95 aeródromos de emergencia y 17 estaciones de radio. La última baliza se encendió en Miriam, en Nevada, en enero de 1929. El siguiente invento relacionado con la navegación aérea de larga distancia pues fueron los radiofaros. En la década de 1920, el gobierno de Estados Unidos introdujo el radiofaro direccional. Este simple pero ingenioso sistema pues lo que estaba era compuesto por un transmisor con 2 antenas de cuadro dispuestas entre sí en ángulo recto. Una antena lo que hacía era emitía A, en Morse, pues el punto raya, y la otra N, raya punto. Cuando el avión volaba directamente entre las antenas, el piloto oía un tono continuo. El punto raya o raya punto que se oían, pues le indicaban dónde estaba y hacia dónde debía dirigirse y de esa manera corregir el rumbo. Hacia el fin de la Segunda Guerra Mundial había unos 200 transmisores de este tipo funcionando en Estados Unidos. En la década de 1920 también se habían empleado otros sistemas similares por radio, pero eran de uso limitado ya que las condiciones meteorológicas, pues que eran muy adversas, causaban demasiadas interferencias. Desde finales de la década de 1940, el radiofaro direccional pues fue desbancado por otros sistemas de navegación. El relevo directo pues fue el BOR, ¿vale? El BOR son las iniciales inglesas de radiofaro omnidireccional VHF, que emitía señales más fuertes y proporcionaba pues una información más exacta a los sistemas de navegación de los aviones. Las estaciones Bohr transmitían diferentes tipos de señales según la altitud a la que volaba el avión receptor. Las terminales Bohr cubrían un alcance de 25 millas náuticas. Los Bohr de baja altitud tenían un alcance de 40 millas e iban destinados a aviones que volaban a menos de 5.500 metros de altitud. Los Bohr ya de gran altitud pues tenían un alcance de 200 millas náuticas y estaban dirigidos a aviones ya que volaban pues entre 5.500 y 18.000 metros. Estos sistemas de navegación aérea habrían sido de gran utilidad para el Cocky Brown, del que los que ya hablamos en el episodio del podcast anterior, en el 6, quienes en 1919 pues cruzaron el Atlántico con la única ayuda realmente de un compás y un sextante. Al estallar la Segunda Guerra Mundial, muchos aviones contaban ya con instrumentos para volar sin visibilidad. De entre estos, los más comunes eran un indicador de inclinación lateral y viraje y otro para la velocidad del aire, un altímetro de precisión, un indicador de velocidad vertical, un giroscopio direccional y un horizonte artificial. También se fundaron escuelas especializadas en el vuelo a ciegas, entre comillas, en lo que posteriormente se convirtió en el vuelo instrumental, en IFR. Y en este campo, pues la Imperial Airways, con sus colegios de Croydon y Southampton, fue pionera. Howard Hughes soñaba con convertirse en el aviador más grande del mundo, en el productor más grande del mundo y en el hombre más rico del mundo. Lo consiguió pues enfrentándose a todos los retos. De hecho, el más insensato de ellos fue una vuelta al mundo en avión que le permitió batir el récord de Wiley Post. De entre todos sus intereses, la aviación fue sin lugar a dudas el más importante para Hughes. Solo contaba 29 años cuando creó la Hughes Aircraft, luego compró la TUA, que convertiría en la principal compañera sobre el Atlántico Norte. Aquella pasión por el aire conoció sus momentos de felicidad y de tragedia, especialmente en 1946, cuando durante un vuelo de pruebas perdió el control del XF-11. Era un aparato muy rápido, destinado al reconocimiento fotográfico y diseñado pues, por él mismo, que se estrelló sobre Beverly Hills. Gravemente herido, conservaría secuelas psicológicas de aquel accidente que incrementó pues, las excentricidades de sus actitudes. El 2 de noviembre de 1947, Hughes olvidó su hipocondría a bordo del Hughes H4 Hércules, el Spruce Goose, que bueno, literalmente significa oca pimpante, un hidroavión gigantesco que había diseñado, propulsado por 8 motores. En solitario, Hughes recorrió un kilómetro a tan solo 20 metros sobre las aguas del puerto de Long Beach y sería su único vuelo. Hughes, decepcionado, no se resignó sin embargo al exilio, como había afirmado poco antes, pero desapareció progresivamente de la actualidad, hasta convertirse en la sombra de sí mismo, un fantasma encerrado en un gran apartamento de Houston. Con una altura de 1,90, Hughes solo pesaba entonces 40 kilos y no se parecía ya en nada, con sus cabellos largos y sus uñas de varios centímetros, al audaz aviador. Howard Robert Hughes murió el 5 de abril de 1976 en el avión que le transportaba de Acapulco a Houston, donde había nacido el 25 de diciembre de 1905. Howard Hughes era una de esas personas excesivas que no soportan la rivalidad o que haya pues, alguien mejor que ellos. Sin embargo, alguien hacía sombra a Hughes desde 1933 y ese era Wild Post, que había realizado aquel año una vuelta al mundo en solitario en 7 días, 18 horas y 49 minutos. Entre toda la gente que había, entre el gentío delirante que fue a recibirle, un hombre alto y de fino semblante, con un sombrero flexible color marrón, le observaba en silencio. Admiraba la hazaña de Post, pero creía poder superarla, tanto que llegó a murmurar: «Se puede hacer mucho mejor, y lo haré yo». Hughes no solía hablar por hablar, no tenía nada de novato, de neófito, y en opinión de sus iguales reunía las cualidades que le convertirían, que le convertían en un piloto intrépido pero también lúcido al mismo tiempo. Además, podía juzgar la hazaña de Post a la luz de sus propios logros, un récord de internacional de velocidad con 567,1 km por hora el 13 de septiembre de 1935 y dos récords de la travesía de Estados Unidos establecidos en el año 36 y en el 37. El 3 de marzo de 1937 recibió de manos de Franklin Roosevelt el Trofeo Internacional Harmon, que le consagraba como el mejor piloto del mundo. Era el tercer aviador americano merecedor de esta distinción después de Charles Lindbergh y de Wiley Post. Una vuelta al mundo coronaría este palmarés. Era obvio que ese hombre endiablado no quería descansar sobre el colchón de dólares pues que había heredado de su padre. El inspirado inventor, el padre fue el inspirado inventor de, pues de un dispositivo de perforación universal. Huérfano y multimillonario, a los 18 años, se reveló pronto como un genio de los negocios que transformaba pues en oro todo lo que tocaba, especialmente, sobre todo, en el cine. Que bueno, pues le debe varias obras maestras, como por ejemplo pues Los Ángeles del Infierno, Primera Plana, El Terror de Lampa y El Forajido. Sin embargo, Hughes solo estaba poseído por una verdadera, devoradora y total y absoluta pasión, que era la aviación. Mientras Wiley Post disfrutaba de un merecido triunfo, el multimillonario preparaba su respuesta, su réplica. Necesitó un año para preparar hasta el último detalle su vuelta al mundo, efectuada pues un poco al norte a bordo de un bimotor, el Lockheed Cyclone, con una pues, tripulación, digamos, que podía considerarse como de élite. El 10 de julio de 1938, a las 23:30 UTC, despegó del aeródromo Floyd Bernet en Nueva York, rumbo al este y en dirección a Francia, y gracias al viento favorable pues consiguió primero adelantarse al horario previsto. Lamentablemente, un problema relacionado con la estructura metálica del fuselaje frenó el avance del aparato, que aterrizó a pesar de todo en Le Bourget 16 horas y 30 minutos más tarde. Durante la escala francesa, el constructor Michel Vivault procedió rápidamente a reparar el avión americano. Hughes pudo entonces pues reanudar su viaje sin perder tiempo y se dirigió esta vez hacia Moscú. Desde allí alzó el vuelo hacia Omsk y Irkutsk, una etapa pues poco agradable, puesto que mientras sobrevolaron Siberia, pues los únicos contactos de la tripulación fueron breves y realmente pues poco locuaces intercambios pues con las autoridades militares locales. El avión no se entretuvo y aterrizó a continuación en Fairbanks, en Alaska, donde fue objeto pues de un recibimiento mucho más caluroso, para despegar de nuevo hacia Minneapolis y finalmente rumbo a Nueva York, el 14 de julio de 1938. Dicho día aterrizó a las 18:34 UTC, al cabo de un periplo de 23.852 kilómetros, que los hizo en 3 días, 19 horas y 14 minutos y 10 segundos. Hughes desbordaba alegría, a pesar de su carácter pues más bien taciturno, y su vuelo constituía en efecto pues una hazaña aérea, aunque se tratara de una pequeña, entre comillas, vuelta al mundo. El multimillonario sabía, sin embargo, que acababa de alcanzar su objetivo: despertar la imaginación del público. Para poder evaluar la utilidad y eficacia del transbordador de la NASA, es preciso conocer bien la clase de artefacto pues que fue este revolucionario lanzador y para qué servía concretamente. Es evidente que este nuevo vehículo espacial no era solo un lanzador reutilizable, sino también una herramienta para trabajar en el espacio exterior. Como lanzador reutilizable, el STS pues tiene una capacidad de carga bastante razonable, unas 28 toneladas en órbita ecuatorial baja, y permite cargas útiles muy voluminosas y de distintas formas y tamaños. Pero además, como herramienta de múltiples aplicaciones, el STS sirve, entre otras cosas, para en principio vamos a mencionar, o voy a mencionar, 9 aplicaciones. Una sería transportar hombres al espacio, con 2 ventajas importantes sobre los métodos convencionales que había en ese momento. Reducir las condiciones extremas en cuanto a aceleración sobre el organismo, ya que solo somete a los pasajeros a 3G. En el caso más desfavorable, frente a los 5 o 6G que deben soportar si los lanzamientos son con cohetes normales. Por otro lado, proporcionar un método de regreso a tierra mucho más racional y seguro que los clásicos de caída en paracaídas al mar o a la estepa, con un punto de impacto pues que no está bien determinado. En segunda aplicación, colocar plataformas abiertas en órbita baja para realizar desde ellas todo tipo de investigaciones, bien de forma automática o controladas por científicos desde la cabina del transbordador. Otra sería colocar laboratorios tripulados en órbita baja, como el Space Lab, fue fabricado por la ESA, para investigación y desarrollo durante periodos de corta duración, de hasta pues, 20 días. Estos laboratorios pueden tener una configuración variable, pues lo que aumenta considerablemente su eficacia. Otra aplicación, reparar en órbita terrestre satélites averiados, utilizando la bodega del transbordador como banco de taller y pruebas, pues para facilitar su manejabilidad. Aprovisionar estaciones espaciales utilizando el STS como vehículo logístico para transportar pasajeros, equipos, materiales y consumibles. Otra, pues contribuir muy eficazmente a la construcción de estaciones espaciales en órbita terrestre, haciendo el papel de plataforma móvil o carretilla transportadora para el ensamblaje de estructuras en el espacio. También, pues transportar a órbita terrestre dentro de su gran bodega remolcadores o vehículos unipersonales para que sean utilizados posteriormente en operaciones espaciales diversas. Rescatar astronautas en situaciones de emergencia. Y por último, pues llevar a cabo todo tipo de misiones militares, desde experimentación de nuevas tecnologías, pues hasta colocación en órbita de satélites de reconocimiento, pues de gran tamaño, de grandes dimensiones. Digamos que bueno, la vigencia, bueno, ya no, del actual transbordador no radica pues solo en su capacidad para lanzar cargas pesadas al espacio, sino también y de forma pues muy importante la multiplicidad pues de sus otras aplicaciones. Un aspecto muy significativo y original de esta herramienta espacial la constituía el hecho de que en ella pues se reunían la imaginación y capacidad de improvisar pues del hombre con la eficacia y precisión pues de una máquina especializada. Un ejemplo que ilustra todo esto que digo, esta compenetración hombre-máquina, pues se puso, por ejemplo, de manifiesto en la misión del transbordador que reparó el telescopio espacial, el Hubble, que eso fue a finales de 1993. Pues posiblemente una de las más complejas misiones que se han realizado en el espacio. Respecto a los lanzadores futuros, los lanzadores para el futuro que van a sustituir a estos transbordadores espaciales, a estos STS, pues podemos comentar que bueno, la humanidad realmente sigue necesitando construir, pues como ya os decía en el episodio del podcast anterior, una autopista, una verdadera autopista al espacio, que facilite pues el acceso de una manera pues económica, que sea barato, segura y sobre todo también pues flexible. Quiero decir, cuando hablo de flexible, pues en este caso decimos flexible pues para indicar que la necesidad de lograr que cualquier carga útil pues se pueda transportar al espacio sin tener que esperar pues durante varios meses o años para poder encontrar pues sitio acomodo en algún lanzador en servicio y sin estar continuamente pues amenazado por retrasos inoportunos, etcétera. Después de más de 40 años de programas espaciales, pues la posibilidad de acceder al espacio exterior realmente pues sigue costando 10 veces más de lo que sería deseable para que se pueda rentabilizar pues muchas aplicaciones que tienen interés. A pesar de que todas las agencias espaciales del planeta pues han intentado resolver este grave problema, la situación pues realmente sigue como hace más de 30 años. Las esperanzas que se habían puesto en los lanzadores reutilizables pues han fracasado, aunque solo haya sido en parte, parcialmente. Por eso, la opción de los cohetes reutilizables pues no debe quedar totalmente arrinconada, pues ciertamente tiene algunas ventajas, aunque no tantas como se le atribuyeron en un pasado. Podemos preguntarnos, pues ¿existe alguna otra alternativa? Bueno, pues los expertos espaciales, que no yo, creen que sí. No digo que yo no crea, sino que no lo digo. Hay un dato, de hecho, muy relevante. El transbordador de la NASA pues transportaba una gran cantidad de oxígeno líquido para utilizarlo como comburente en los motores. Este gas licuado constituía pues más del 63% del peso total del vehículo al despegue. Sin embargo, el transbordador tiene que atravesar una atmósfera rica en ese gas. La situación, en realidad, pues podría considerarse tan absurda pues como, yo qué sé, como si los peces fueran por el mar llevando una cantimplora pues llena de agua salada. La solución más lógica puede ser quemar los motores y el oxígeno que existe abundantemente en la atmósfera terrestre, pues como se hace, por ejemplo, en los motores a reacción de los aviones comerciales. Así se lograría reducir el peso del lanzador pues en más de un 50%. El avión orbital, vamos a hablar pues de un concepto de avión que permitirá acceder al espacio exterior, órbitas terrestres, pues de baja altitud, con despegue horizontal y haciendo uso de motores aeróbicos. Es decir, motores pues que consumen oxígeno atmosférico pues en lugar de oxígeno puro en estado líquido, que es como ocurre lo que os comento, vamos, lo que os estoy comentando ahora, como ocurre en los cohetes espaciales que se utilizan o se han utilizado hasta hace bien poco. O bueno, en otro tipo de cohete, no solamente los transbordadores espaciales. Como decía, pues sin embargo, su desarrollo pues se enfrenta todavía con enormes dificultades. Principalmente pues la de construir un motor aeróbico que funcione en el amplio margen de altitudes y sobre todo en el amplio margen de velocidades que realmente requiere un lanzador espacial. El turborreactor, que es el motor más utilizado en los aviones comerciales, solo funciona con un rendimiento aceptable pues si la velocidad no supera 3 veces la velocidad del sonido, es decir, el Mach 3. Sin embargo, para poder alcanzar la velocidad orbital es preciso llegar hasta Mach 25. En consecuencia, queda un amplísimo margen pues que no puede ser cubierto por este motor. Claro, imaginaos pues eso, desde 3 Mach a 25, pues es, como bien he dicho, pues ese es una gran distancia, ¿vale? Es un margen demasiado amplio. El estratorreactor, que está llamado a ser el motor de los futuros aviones hipersónicos, pues tiene un funcionamiento bastante sencillo. El aire que hace, pues llega a velocidad supersónica a la sección divergente del reactor, sufre una compresión muy fuerte que lo frena, adquiriendo velocidad subsónica y lo calienta. Como este motor aprovecha la presión de, digamos, de ariete que se produce al comprimirse el aire por su propia velocidad, pues solo funciona eficientemente a partir de una velocidad superior a un Mach, por debajo de la cual pues el estratorreactor no es operativo. En el otro extremo, el problema reside en que para velocidades próximas a 6 Mach, la temperatura del aire comprimido es tan elevada que se aproxima a la temperatura de combustión, lo que reduce mucho su rendimiento. Por esto, para velocidades superiores, pues es necesario encontrar algún medio para enfriar el aire comprimido. El estratorreactor con combustión supersónica o estratorreactor supersónico resuelve en principio, en teoría, por lo menos, pues el problema utilizando alguno pues, de estos procedimientos. Uno, bien frenando menos el aire y realizando una combustión supersónica, o dos, instalando un sistema de refrigeración a la entrada del reactor. Sin embargo, este tipo de estratorreactores pues, presenta muchos problemas técnicos, muchas dificultades y de materiales también pues aún sin resolver. Además, el rango de eficacia nunca puede superar los 14 o 15 Mach. Esto último no constituye un grave problema, pues realmente bastaría con dotar al avión orbital de un cohete convencional o un motor anaeróbico, ¿vale? Ahora estamos hablando, ya os repito, de motores aeróbicos, que le permitiera acelerar desde la velocidad máxima alcanzada por el estratorreactor, que son 15 Mach aproximadamente, pues hasta los 25 necesarios para entrar en órbita terrestre baja. A este cohete le bastaría con tener un empuje reducido, por lo que podría ser bastante pequeño, de poco peso y de consumo pues muy, muy limitado. Queda aún un problema. El avión orbital no puede llevar tres tipos diferentes de motores aeróbicos, porque supondría un peso, pues imaginaos, prohibitivo. El gran reto tecnológico consiste en construir un motor híbrido que funcione consecutivamente en cada uno de los tres modos de operación que se necesita. En teoría, claro, todas estas dificultades tienen solución, pero todavía pues quedan muchos aspectos técnicos por resolver y el coste de los desarrollos necesarios pues es, imaginaos, es muy elevado. Se estima que quedan todavía pues una o dos décadas de investigación y desarrollo pues antes de poder lograr prototipos para ser ensayados. Sin embargo, el avance que supondría el dominio de estas nuevas tecnologías pues sería de gran importancia. Otro gran aliciente para proseguir los trabajos de investigación y desarrollo de los aviones orbitales pues es que sus resultados podrían aprovecharse en tres campos muy distintos de la tecnología. Por ejemplo, pues lanzadores espaciales, el avión orbital. Otro sería aviación comercial hipersónica. Conocí ahí un proyecto que había hace unos años, el Orion Express. O la aviación militar hipersónica. Es un arma poderosísima, buscada pues, desde hace muchos años por los ejércitos de los países más desarrollados, pues, por ejemplo, como el proyecto famoso de los Estados Unidos del X-25. Por esto, en todos los países avanzados, en Estados Unidos, Rusia, bueno, Alemania, etcétera, Reino Unido, Francia, Japón, pues está trabajando con mayor o menor intensidad en diferentes proyectos de aviones orbitales o aeroespaciales. Especialmente las líneas de desarrollo antes descritas, pero pues con diferentes tipos de configuración. En cuanto a una posible forma de abaratar el coste de lanzamiento sería los derivados del transbordador NASA. Sería aplicable pues, solo cuando es necesario enviar cargas muy pesadas al espacio. Sería hacerlo mediante lanzadores más potentes que los actualmente en uso, en lugar de hacerlo pues, con cohetes menos potentes, pero mediante varios lanzamientos. En la actualidad, pues, la NASA, la Agencia Europea, Japón, China, poseen lanzadores que son capaces de colocar en órbita terrestre a baja altitud cargas útiles. En principio, un máximo de unas 28 toneladas. El lanzamiento Saturno V de la NASA, del que ya os hablé, capaz de satelizar en esa órbita hasta 130 toneladas, dejó de fabricarse en el año 1973, porque no se preveía pues, a corto plazo necesidades para cargas útiles tan pesadas. Sin embargo, pues si en el futuro, debido a proyectos como, por ejemplo, una base lunar o viajar a Marte, fuera necesario poner en órbita pues cargas mucho más pesadas que las que son frecuentes en la actualidad, pues es muy probable que se vuelvan a construir lanzadores pues más potentes que los actuales. Os quería comentar, bueno, por finalizar un poquito el tema este de los transbordadores espaciales, una anécdota poco conocida. Y bueno, el primer vuelo del transbordador de la NASA fue un gran acontecimiento espacial. Se habían efectuado algunos vuelos previos en los que el transbordador no había sido lanzado verticalmente como un cohete, sino que con un avión 747, que se había preparado especialmente para la ocasión, lo había transportado a unos 8.000 metros de altitud y desde allí, una vez separado del avión, se había dirigido hacia la pista de tierra para ensayar la aproximación y el aterrizaje en un modo de vuelo pasivo, es decir, planeando sin ningún tipo de propulsión. Pero el gran interés por el acontecimiento no estaba en la novedad, sino que provenía del hecho de que se trataba de un proyecto que se había retrasado por muchos años sobre un calendario que había previsto, y los técnicos de la NASA necesitaban sin más dilación demostrar al público americano, al contribuyente, que el nuevo vehículo era una realidad. El 12 de abril de 1981 finalmente se procedió al lanzamiento del Columbia, que fue la primera unidad de la flotilla de cuatro transbordadores espaciales de la NASA. La operación de lanzamiento fue muy delicada y compleja. El lanzamiento estaba preparado para que entrara en una órbita inclinada 28 grados con respecto al ecuador, que era en principio la más favorable. Durante los dos primeros minutos y algunos segundos tenían que actuar los cinco motores principales. Exactamente a los 2 minutos 11 segundos de lanzamiento, después de ser apagados, se separaban los cohetes de combustible sólido, los SRBS, con sus motores. A partir de este momento, y en el supuesto de que la operación no transcurriera de acuerdo con lo previsto, el transbordador podía hacer abortar, digamos, es decir, cancelar de emergencia la misión e intentar regresar a la pista de aterrizaje que hay en Cabo Cañaveral, cerca de la plataforma de lanzamiento. Durante los primeros minutos de este vuelo de regreso se emplearían todavía los tres motores principales del orbitador, si funcionaban total o parcialmente. Si todo se producía de acuerdo con el plan de vuelo, a los 8 minutos y 33 segundos se apagaban los motores principales, y a partir de este momento existían tres opciones. Una, encender los motores auxiliares por primera vez para poder impulsar la nave hacia una órbita terrestre estable, elíptica estable. Dos, si el impulso recibido hasta el momento de los motores principales no había sido suficiente, los motores auxiliares se utilizarían para impulsar la nave hacia una órbita baja, aunque fuera inestable, en la que podría permanecer hasta 6 horas y 30 minutos. La misión tendría que ser abortada en el momento más conveniente dentro de ese periodo. O tres, si el impulso había sido todavía menor, los motores auxiliares pondrían a la nave en una trayectoria de regreso a Cabo Cañaveral después de dar una sola vuelta a la Tierra. En los tres casos, siempre había un segundo encendido de los motores auxiliares para lo que es circularizar la órbita. En el caso de una misión normal, o para refinar la trayectoria en cualquiera de los casos de aborto, de cancelación que estoy comentando. El primer encendido de los motores auxiliares era extremadamente crítico, de su resultado dependía que la nave entrara en órbita o en una trayectoria de regreso de emergencia. Por tanto, no se podía proceder al segundo encendido sin conocer exactamente los resultados del primero, lógicamente. En esta fase del vuelo, las estaciones terrenas de seguimiento jugaban un papel fundamental, especialmente la de Madrid, que os comenté, la de Fresnedillas, que os comenté en el episodio anterior. El centro de control de Houston tenía que recibir toda su información acerca del vuelo exclusivamente a través de estas estaciones terrestres. Estas estaciones proporcionaban todos los datos de cómo se estaba desarrollando la misión espacial. Podemos ver, apreciamos que en Madrid lo que hacía era cubrir la zona más crítica. Voy a intentar ver un gráfico, a ver si lo puedo poner en la web, ¿vale? Porque veáis eso, que Madrid cubría la zona más crítica. Y la misión debería o no abortarse de acuerdo con los datos de velocidad y aceleración que proporcionara Madrid. Así que el día del primer lanzamiento del Columbia, sin ninguna experiencia previa, ni en el centro de control de Houston, ni en la nave, pilotada por los astronautas Young y Crippen, todos los técnicos de la NASA con responsabilidades en este vuelo tenían sus ojos puestos en Madrid. Además, aquel día 12 de abril del 81 se produjeron una serie de acontecimientos que hicieron aún más crítico el papel de Fresnedillas. A los pocos segundos del lanzamiento, la estación de Merritt Island, en Cabo Kennedy, muy próxima a la plataforma de lanzamiento, dejó de suministrar información debido a una avería en su antena de banda. En su antena de banda S. Houston puso todas sus miradas en la siguiente estación, que era la situada en la isla británica de Bermuda, en el Atlántico Norte. Los datos que proporcionara esta estación darían una idea también de cómo iba progresando la entrada en órbita. Pero Bermuda también falló. Aquí en este caso, fue otro tipo de equipo el que falló. Y precisamente era el que medía la velocidad y la aceleración del transbordador, que fue el que sufrió la avería. En Houston hubo momentos, imaginaos, de gran inquietud. Si la estación de España, la de Fresnedillas, fallaba también, no podrían saber si el transbordador había o no entrado en órbita. Afortunadamente no fue así. En la estación de Fresnedilla se entró en contacto con la nave Columbia con toda normalidad, midió su velocidad y aceleración y retransmitió los datos a Houston, en donde hubo un gran aplauso pues, al comprobar que la nave pues, había entrado normalmente en órbita y no era necesario abortar la misión. Posteriormente, los más altos responsables de la NASA condecoraron al Instituto, bueno, al INTA, el Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial, que era entonces el operador de la estación de la NASA en Fresnedillas, por su magnífica labor en este vuelo inaugural del transbordador Columbia. Emilcar es un trepidante blog y podcast de un tipo de Murcia en un mundo Apple lleno de rumores y fakes. Emilcar, un podcaster solitario embarcado en una cruzada para salvar la causa de los switchers dentro de un mundo Windows que opera al margen del sentido común. Emilcar.es, blog y podcast sobre Apple. Y charlas podcast. Aquí charlamos de los iPhones, de los Macs y cosas así importantes. Guarda, guarda eso, que ahí hay material para hacer una promo. Yo te digo, mira, a mí me costó mucho, o sea, cuando salió, o sea, pero estaba encabronado en me lo compro. Gemma la tenía loca, perdida, diciendo, tío, cómpratelo ya, déjame tranquila, no sé qué. Espérate un segundo, voy a por agua porque ya estoy seco, vale. O sea, imagínate. Tú oirás ruido de fondo mío porque tengo a Gemma fregando los platos. Ah, sí, eso sí lo digo. Ah, y el blog. Y charlas.es y charlas.com. Después de estas dos promos, aprovecho para recomendaros estos dos podcasts, Emilcar y Charlas, referentes ambos al mundo Apple, podcasts pues de gran calidad técnica y muy, muy entretenidos. Antes del verano os hablé de un episodio especial que quiero grabar. De momento voy a tener que aplazarlo por motivos técnicos, pero bueno, tengo otras ideas alternativas que ya os iré comentando. Esto no quiere decir que no vaya a realizar el episodio especial del que os hablo, la idea original que tengo pensada. Pero bueno, como os digo, es inevitable que tenga que aplazarlo. Bueno, pues podéis entrar en www.historiadelaviación.es si queréis contactar conmigo, porque allí bueno, pues encontraréis las distintas formas de poder hacerlo. Espero, como siempre, que hayáis disfrutado del podcast. Gracias por escucharme y hasta el próximo episodio. Adiós.